distancia te pierdes. ¿Cómo dice? Te confundirás, no sabrás qué hacer ni qué camino escoger. Ya acabé en tu jaula, sé que volarás y al querer volver estarás herida con tu celo rota. Palomita, vuelve a mí. Palomita, ten valor. Palomita, confundí tu ternura con tu amor de ser. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Cómo dice? esta noche de amargura. Yo quiero embriagarme de pena por una mujer. Pues tomando, tomando mis noches enteras, no la olvidaré. ¿Cómo dice? Sí, mi amor, sé que lloraré. Mi amor, sé que sufriré. Eso es legendario. Y lo cantamos como dice. No puedo olvidar la que fue mi gran querer. No, no, no, no, no, no puedo olvidarla. Solo recordarla fue mi gran amor. Con mucho cariño. ¿Y dónde está la gente más alegre? Dice: de aquí para allá, de aquí para allá. Díselo: de aquí para allá, de aquí para allá. Y en los cimales, el legendario Jorge Contreras. Palma, palma, palma, palma. Chica, chica, su grito. Qué rico. Separarme. Hoy sufro porque no estás junto a mí. No soporto recordar a esa mujer. Fue mi vida, fue mi amor. No, no, no, no, no, yo no quise separarme. ¿Cómo dice? Sufro porque no estás junto a mí. No soporto recordar a esa mujer. Fue mi vida, fue mi amor. ¡Eso es legendario! Y lo cantamos como dice. Y la quiero más y la extraño más. Y la quiero más y la extraño más. Y es imposible volver a querer. Y eso es. Porque somos legendarios. ¿Dónde están los chilenos de corazón arriba? Jorge. Muchas gracias, nos vamos. Chao, chao, chao.